Un hombre acceder al Guadalajara siendo guerrero. Una mujer acceder al Guadalajara siempre, excepto las muy crueles. Y que no digan las mujeres que ellas son todas inocentes. Porque, por ejemplo, las que se desnudan no lo son. La desnudez de una mujer es lo más opuesto a la inocencia. Mientras otros hablan de fuego eterno, nosotros hablamos de la hermana. Y, según Godín, nadie es tan malo para ganarse el fuego eterno, aunque fuera de un Ragnarok. En fin, de los dioses buenos, ya que existen los tipos de dioses. Ah, si el dios nórdico que no envejece ni muere suele ser bueno y comprensivo, Hades, dios nórdico gigante que suele vivir de años, suele ser malo y acaba muriendo. No sabes si piensa que no envejece ni muere en Genichita. Por ejemplo, Odín es el más viejo de todos ellos.